El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, dirigió otra vez sobre el terreno el ejercicio de disparo del cohete balístico estratégico de alcance intermedio Hwasong 12. Le acogieron los directivos del Comité Central del Partido, Lee Byung-chul, Kim Jong-sik, Cho Young-won y Yoo Jin, el general de ejército Kim Rak-yom, comandante de la Fuerza Armada Estratégica, y los cuadros de la rama de Ciencias de Defensa Nacional, incluidos Chang Chang-ha y Jun Il-ho. En el ensayo participaron los científicos y técnicos de la rama de estudio de cohetes y la unidad de gestión de cohete Hwasong 14 de la Fuerza Armada Estratégica del Ejército Popular de Corea. Este entrenamiento se desarrolló con el fin de fortalecer aún más la capacidad de las operaciones de ataque y contraataque para controlar la agresividad de Norteamérica, que anuncia a los cuatro vientos el uso de su fuerza armada contra el norte de Corea y devolver el golpe con la más rápida y fuerte respuesta militar, revisar el orden de trato de las ojivas nucleares y definir el trámite de acciones prácticas. Los artilleros de Hwasong, que movilizaron y ocuparon la trinchera con rapidez en horas tempranas de la mañana, según la orden sorprendente del máximo dirigente, acabaron los preparativos de disparo bajo la hábil organización y el mando y estaban esperando el momento de disparo del misil balístico. El máximo dirigente Kim Jong-un arribó al campo de disparo. Se cercioró del programa y los preparativos de disparo del cohete balístico estratégico de alcance intermedio Hwasong 12 y dio la orden de su lanzamiento. Al instante, el Hwasong 12 se lanzó estremeciendo todo el planeta con un destello reluciente y estruendosa detonación. El cohete atravesó el cielo de Hokkaido de Japón según la órbita programada y acertó el área de agua definida como blanco en el Océano Pacífico. El máximo dirigente Kim Jong-un valoró en alto, diciendo que el presente ejercicio de disparo, que tiene suma importancia en la aceleración de la Fuerza Armada Nuclear, obtuvo su propósito y se realizó con todo éxito, y expresó su gran satisfacción. Él prosiguió: los artilleros de Hwasong manejan bien el cohete Hwasong 12 con adiestrados movimientos de fuego. Fueron verificadas a cabalidad la capacidad combativa del cohete balístico estratégico de alcance intermedio Hwasong 12 y su fiabilidad. Además, no puedo hallar ningún fallo en la capacidad de combate real de los miembros de gestión. Se ha logrado la generalización del cohete Hwasong 12. Tienen que hacer que todos los ejercicios ulteriores, sean los prácticos como el presente, que tengan valor en la generalización de la Fuerza Armada Nuclear y establecer estrictamente el orden de su tratamiento. Los científicos y técnicos de la rama de estudio de cohete deben tener estrecha relación con los artilleros de Hwasong y desarrollar a una etapa más alta la modernización, el alcance de la meta de punta y el nivel de gestión. El máximo dirigente enseñó a los directivos del Departamento de Industria Militar del Comité Central del Partido y de la Rama de Investigación de las Ciencias de Defensa Nacional que le acompañaban: nuestra meta final consiste en lograr el equilibrio de la fuerza real con Norteamérica y hacer que de la boca de los gobernadores estadounidenses no salgan aún por el descuido los delirios como la opción militar contra nuestro Estado y otras cosas por el estilo. Debemos correr recto, consolidando de continuo en lo cualitativo la capacidad de ataque militar con que podemos asestar el contraataque nuclear a que Norteamérica no pueda responder. tal como reconoce todo el mundo, hemos alcanzado todo lo de hoy en medio de sanciones de la ONU que perduraron durante decenios y no por cualquier supuesta benevolencia de ella. Son realmente tediosos aquellos países que fingen ser potencias que todavía están cautivados por la obsesión de que pueden rendirnos con tales sanciones de la ONU. El máximo dirigente Kim Jong-un añadió que deben mostrar con claridad a aquellos que idolatran a los grandes países cómo nuestro Estado alcanza la meta del perfeccionamiento de la Fuerza Armada Nuclear Estatal aún bajo sus ilimitadas sanciones y bloqueos. Y apuntó con energía. Puesto que ya hemos alcanzado casi la meta final, debemos lograr sin falta el triunfo final al dedicar toda la fuerza nacional.